Bueno, bienvenidos a todos los que estén escuchando la grabación y los que estamos aquí en la sala. Esta es la reunión de Colombia del 4 de noviembre de 2010. Entonces, hoy empezamos un poquito tarde, pero estamos felices porque tenemos a alguien que no veíamos hace mucho. Por allá arriba está Sonia despistada, pero esperemos que baje en un rato. Estamos con Andrés y conmigo Gabriel. Entonces, tenemos poquitos temas para hoy. De pronto, sobre todo para que queden grabados y la gente pueda escucharlos luego y saber qué está pasando y todo, y quede como un registro también histórico. Y pues lo que podamos comentar aquí en la sala, chévere. Entonces, hay dos anuncios y unos tres, cuatro, cinco temas. Y pues les voy a hacer un recuento rápido de los proyectos que hay por ahí pendientes, también para que todo el mundo esté al tanto. Entonces, el primer anuncio es el que ustedes que están aquí ya se dieron cuenta, y es que está en remodelación las salas de TeamSpeak, que se ven un poco caóticas, pero pues la idea es que se está optimizando la estructura para que sea más fácil de usar, para que sea más fácil para las personas que llegan la primera vez, que no tengan que bajar por un resto de salas. Había 270 salas en algún momento, ahora se están reduciendo, y ahorita debe haber menos de 100. Pero pues estamos en proceso, entonces por ahora se ve un poco desorganizado, pero pues ahí vamos de a poquitos haciendo lo que se puede. Entonces ese era un anuncio y chiquitico, y el mega anuncio súper chévere, que de pronto ya se enteraron o no se enteraron, que ya salió en la página de Zeitgeist Moving Forward, que es Zeitgeist 3, la película, la tercera película de Peter Joseph, y lo más chévere es que salió con un kit de prensa, que incluye como un review de la película, el tráiler que se puede descargar. Si no han visto el tráiler, por favor véanlo, es una nota. Sale Martin Luther King y tiene una frase muy chévere. Y bueno, tiene unas cosas interesantes. Y pues básicamente está hecho para que las personas en los países puedan empezar a coordinar lo de la proyección que se va a hacer para enero. Para enero 15 es la fecha de salida de la película, si todavía no sabían. Y bien, bien por ese lado. Entonces, no sé, ¿ustedes ya lo vieron? ¿No? Sí, Andrés obviamente ya lo vio, ¿no? Sí, claro que sí, lo he visto varias veces, dura un poco más de 5 minutos, muy, muy interesante. Sí, ¿tú lo has podido ver, Vit, Natalia? ¿El tráiler? Ah, ¿qué te pareció? Sí, una nota, ¿no? ¿Y cómo te enteraste? ¿Estás inscrita en el movimiento internacional? ¿Te llegó por ahí un correo o algo así? ¿O alguien te contó cómo fue? Ah, sí, te llegó el mail, excelente. Sí, fue hace un tiempín. Lo mencionamos en la reunión pasada que ya había salido el tráiler, pero para ese momento todavía no había salido el kit de prensa. Entonces la novedad de ahorita es que está la página web al aire con el kit de prensa. Sí. Hay un tema por ahí pendiente y es, bueno, ya podemos de una entrar a los temas. El primer tema tiene que ver con eso, con contactar teatros para proyectar Zeitgeist Moving Forward. ¿En qué fecha? Es para proyectarlo entre el 15 de enero y el 25 de febrero, si no estoy mal. Espérate y verifico. No, uy, no, para nada. Entre el 15 de enero y el 23 de enero. Eso es, desde un sábado hasta un domingo. O sea, toda una semana cogiendo los dos fines de semana. Hola, Sonia, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola chicos, perdón la demora, estaba atendiendo una pequeña urgencia doméstica. No, no te preocupes. Sí, importante atender todos los asuntos del hogar, si no, no podríamos estar aquí. Por supuesto. Estábamos hablando, Sonia, de que salió ahorita el kit de prensa de Zeitgeist Moving Forward, de Zeitgeist 3, y con la página web y todo. Y en el kit de prensa incluye como un resumen, un PDF, una imagen en alta resolución, como un afiche, para poder contactar a los teatros, para empezar a tramitar con ellos lo que se pueda proyectar. Ah, súper chúscales. Voy a mirarlo. Sí, tenemos el link, es zeitgeistmovingforward.com, y ahí está, y tiene toda la info, tiene una descripción de la película, chévere, y pues una imagen que es la que sale ya en el tráiler. Y se puede descargar el tráiler por torrent en alta resolución. Ah, otra cosa. La descarga del torrent viene con subtítulos. Y están. Yo no puse atención en cuántos idiomas. ¿Se puso atención, Andrés? ¿Cuántos idiomas eran? Son un resto. No son 32, pero no entiendo una cosa, o sea, eso de descargar del torrent, ¿qué significa? ¿Ese es el tráiler o qué es? Sí, yo lo descargué. Lo que es, está pensado para el kit de prensa. Es decir, tiene el tráiler con subtítulos en los 30 y pico idiomas para que nosotros, los seres humanos que vivimos en nuestros países, podamos con eso ir a los teatros y decir, mire este tráiler. ¿Qué le parece la película? Es la tercera entrega de un documental que ha tenido, no sé, 50 millones de vistas en todo el mundo, de dos que han sido súper revolucionarios. Zeitgeist, usted debe conocer Zeitgeist, ¿no? Sí, bueno, en fin. Entonces, creo que es para eso, para ayudar en como que parte del kit de prensa, para mostrar en los teatros y eso. Por eso los subtítulos vienen. Lo que cuando uno descarga, lo que viene es una imagen de ISO, de DVD, para quemar con todos los subtítulos. Ah, buenísimo. Ah, bueno, sí. Sí. Y pues sí, yo había pensado o sea, dale, dale, Sonia. ¿Hay que descargar cosa por cosa? Pues si quieres te hago un review de lo que es, a ver. No, no, no, es una pregunta técnica, solo estaba mirando si no había como un archivo comprimido que pudiera bajar todo, no Ah, sí. PDF o PDF o cha. No, ya todo bien. Sí, si bajas el último link, el torrent, ese, ahí viene todo. Sí, pues yo le estaba comentando ahorita, Andrés, antes de que empezáramos la grabación, que ya le había escrito a Sherlyn, que es la persona encargada, o como el contacto encargado de la difusión de Sideways Moving Forward en todo el mundo para el estreno y eso, para la premiere. Y ya le había escrito, eso fue apenas hoy, hace como una horita, todavía obviamente no me ha alcanzado a responder. Pero pues ya diciéndole que estábamos interesados aquí en Colombia en presentar la película, que ya habíamos logrado traer a Jack, entonces que lo podíamos lograr para que nos tomen en serio. Y pues como con, pues esperando a ver qué nos responda, qué pasa a seguir. Igual creo que lo que hay que hacer inevitablemente es como empezar a contactar teatros y ver dónde se puede, dónde, si están interesados en proyectarla o no. Yo sospecho que muchos teatros independientes pueden tener buen interés en proyectarla, pero pues toca sortear, ¿no? Toca averiguar. Sería muy chistoso pasar eso en 3D en Cine Colombia o algo así, Cinemark. Le decimos a Peter como, Peter, tienes que mandar uno para Cine 3D porque Cine Colombia y Cinemark lo van a pasar por todo Colombia. Pues yo sé que en Brasil tienen un contacto con Cinemark, obviamente pues es una multinacional también hay allá en Brasil, y tienen un contacto directo con Cinemark, entonces pues todavía no han hablado, o sea, todavía no tienen respuesta de ellos, pero pues están hablando a ver si de pronto están interesados. Pero es muy probable que el trato con ellos sea como de un día o una vaina así, quién sabe. Sí, igual no se pierde nada, ¿no? Hay que ir a todos los cines que se pueda y ensayar. Claro, sí, como dicen, la peor diligencia es la que no se hace. Como, pues este año tuvimos el Día Z aquí en el Centro Cultural García Márquez, que es una nota, y uno que se hubiera imaginado que hubiéramos podido hacer el evento ahí y salió súper chévere. Ah, estás preguntando, Natalia, ¿cuál es el costo? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? ¿El costo del teatro o qué? ¿O si se le cobra al público? ¿Cuál es la pregunta? O todo eso. Pues hay varios modelos con los que trabajan los cines. El típico es que se reparte la plata. Entonces uno habla con el man del cine y le dice, mire, tengo esta película, proyéctela. Usted coge una parte de las entradas y me da otra parte. La idea sería lograr eso. O bueno, hay una idea aún mejor que es que uno puede alquilar el cine. O sea, uno alquila y pues uno tiene que tener una plata para poner. Y ellos la proyectan y uno se queda con todo y les paga lo que le costó la proyección y eso. Pero obviamente ese es el más riesgoso, porque pues si no va mucha gente, se pierde la plata que se invirtió. Y además está el problema que hay que tener la plata al comienzo. Entonces lo que quisiéramos tal vez tratar es buscar como cines que estén interesados y que le tengan fe a la película y a toda la movida, para que o lo dejen pasar gratis o... Como digamos, van a hacer en algunas partes, en Chile van a hacer eso. Consiguieron como en una especie de planetario un cine y lo van a pasar ahí. El cine les deja el espacio gratis, pero ellos pueden cobrar la entrada. Eso es un me mega golazo, eso sería espectacular. Además, porque también la idea es que lo que se recolecte de la película sirva para apoyar el movimiento, como digamos para el próximo día Z del 2011, para el lugar, para esas cosas. Y. Por ejemplo, en una biblioteca pública que tenga una sala de proyección buena, se podría hacer eso si no hay inconvenientes legales. De pronto las bibliotecas públicas, pues por constitución, no permiten pues, eventos con ánimo de lucro. Tocaría averiguar. Sí, yo había pensado también eso con las universidades, porque pues los teatros privados son como, obviamente, o sea, los privados privados como grandes son como todos rudos. Las universidades, las bibliotecas públicas, estas vainas de interés cultural siempre están más abiertas a la colaboración con los seres humanos comunes y corrientes. A mí eso me parecería una nota, o sea, conseguir, digamos, en una biblioteca pública que la dejen proyectar y cobrar la entrada. O una contribución voluntaria o algo así. O sea, como, pues aquí hay una, no sé, una cajita, es 5 mil pesos, pues es voluntario, pero por favor todos denlo. Perdón, ¿me pensamos hablando sobre la entrada a la proyección de la tercera película? Sí. ¿Eso era una pregunta? ¿O digo, ya hay una estrategia o algo? No, realmente todavía no. Pues o sea, hay una idea de Peter y es decir, como, mire, cojan esta película que va a ser un hit absurdo y úsenla para recolectar algo de plata para el chapter. O sea, para usar en los eventos que vayamos a hacer más adelante, para el día Z 2011. Pero pues los detalles de cómo eso funciona están como al aire. O sea, toca trabajarlos, definirlos y obviamente que dependerán de lo que se pueda lograr en cada país. No sé si ya se contempló la posibilidad de ir a hablar en los... es que, perdón, yo andaba un poco distraída y quizás es algo que acaban de hablar, pero lo menciono por si no. Hablar en los teatros que proyectan cinearte, los del centro particularmente, pues como que creo que conocemos todos. ¿Cómo cuáles? Sí, me refiero, por ejemplo, al de la Universidad Central, al, yo no sé en dónde está funcionando el muro ahorita, en el Cine Club El Muro, si es cerca de la Gilberto Arzate, hay uno, ah, bueno, el del Mambo, el de, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán hay uno también. Pues, había uno, no sé, es que yo hace rato que no voy al centro, pero pues esos son lugares como que, pues no es Cine Colombia. Pero, digamos, no tiene las ventajas de la difusión grande de Cine Colombia, pero tampoco tiene las desventajas de que es muy difícil llegar como a la cabeza o poder convencerlos de hacer algo sin interés comercial para ellos. Pero, pues no sé, con esta gente quizás se podría llegar a un acuerdo, sí, como miti-miti las boletas o algo así, como para apoyar el movimiento. No sé, habría que hacer la vuelta, ¿no? Como de ir y buscar a, pues, quién está encargado de estos lugares. Sí, eso me suena Pues, ¿qué mucho. piensan de eso? A mí me suena muchísimo. No sé qué más, qué piensen. Sí, claro, todo. Yo creo que se puede ensayar con todo, ¿no? La idea me parece es que le llegue a la mayor cantidad de personas. Además que estos lugares, pues suelen tener un público que de pronto está también más abierto a este tipo de información. Sí, porque pues por lo general son ciclos de cine arte y películas raras, entre comillas, que no son las que se proyectan en cine comercial, entonces, bueno, es otro tipo de público, sí. Sí, eso es un muy buen punto también, sí. Lo cual finalmente es importante porque, pues sí es cierto que queremos llegarle a mucha gente, pero también es como una cosa que a mí me tocó mucho de lo que nos dijo Jack Fresco la vez de los conversatorios, es que el man nos dijo, no es importante llegar a todos. No es importante llegar a tantos, solamente es importante llegar a los indicados. Sí, por esos comentarios es que me caes tan bien. Qué buen apunte. Y pues es que eso se refiere como a que, de hecho, como que hay gente que tiene cierta, que, como que la gente tiene distinta influencia en su entorno, según en dónde estén, cómo vivan, cómo hayan vivido, etcétera. Hay gente que, como que si esas personas cambian, llevan consigo alrededor a muchas personas. Entonces, no es necesario como que lleguemos a todas esas personas, son como vehículos, como puentes hacia segmentos de la sociedad, por decirlo así. Claro, para bien o para mal, ¿no? La idea es que sea para bien. Desafortunadamente, como decía alguien, Hace un tiempo, por ejemplo, mucha gente sigue a alguien, por ejemplo, si es un actor, alguien que sale en novelas o en televisión, en los medios, y le creen más a él que a un científico. Pero sí, de acuerdo. ¿Qué teatros conocen así como de cine arte o independientes que podrían ser candidatos para esta cosa? Pues los que yo mencioné ahorita me parecen candidatos, pues todos en principio porque no sabemos cómo funciona. Puede ser que de esa lista de 6 que hay en el centro salgan 2 o 3, pero pues hay que mirar a cuáles. Igual hay que ir a todos a ver cuáles sí y cuáles no. Y quizás hasta todos dicen que sí. Wow, eso Pero no sería. sé, yo no, yo solo conozco los del centro, no sé en otras zonas de la ciudad, pues, ¿qué más puede haber? Pues yo recuerdo, pues en Teatro Metro, que pues obviamente fue donde hicimos el primer día Z, pues no fue gratis, pero pues se mostraron abiertos, entonces de pronto, pues con ese antecedente de pronto es más fácil. El tema es la fecha también, porque en enero casi todo está muerto. Pues ese tipo de, hay unos que son de universidades que están en vacaciones. Hay que mirar eso. Aunque por supuesto pues se podría cuando entren, porque pues la idea es seguir difundiéndolo, ¿no? Pero no sé si estamos concentrados en el día del lanzamiento. Sí, yo sé, es una fecha difícil, pero sí hay como una idea, porque luego va a salir la película pues por internet gratis. Entonces, pues eventualmente ese es el destino de todo el material que hace Peter, ¿no? Él como que lo quiere poner igual todo gratis. Pero nos está dando como este privilegio nos está dando una ventaja, como decir como, miren, tienen como 20 días, háganlo, aprovéchenlos. No, igual que, digamos que aquí tenemos doble ventaja porque finalmente aquí no es mucho el porcentaje de gente que baja películas por internet, ¿sí? Y pues igual pagarían por ir a verla en un cine. Sí, claro, sí. Es más una amenaza como a los vendedores callejeros. Pues yo noté, pues el Teatro de la Universidad Central, el Cine Club El Muro, el Cine del Mambo, el pequeñito que tienen el Jorge Luis Gaitán ahí en la portica del lado, Teatro Metro. ¿Alguno más se les ocurre? No. ¿Cómo? No, no me ocurre. En la Gilberto Alzate Avendaño hay uno. Creo, Eso pues no es. sé si es el mismo muro. Sí. Sí, no, yo tampoco sé, pero de pronto ese también. ¿Sabe quién debe saber eso fijo? Andrés, de pronto Natalia. De Natalia. Tatiana y Beto de pronto saben de varios lugares así. Podríamos mandar un mensajito por Facebook preguntando cómo saben de teatros independientes que podrían estar interesados en proyectar Zeitgeist Moving Forward. Y de dependientes y dependientes también. Pues no, no perdemos nada con ensayar los grandes teatros, por decirlo así, o comerciales, o como se llama. Bueno, sí, ¿no? Claro, sí. Sí, yo no sé quién sea el duro en Cine Colombia que apruebe las películas o en Cinemark, pero pues yo voy a hablar con él. A veces uno cree que es un poco complicado y pues no, no es tan complicado. Puede que tajantemente le digan que no, que gracias y más o menos que creen que usted está loco, pero igual le responden. Sí. O si no le dicen a uno, sí, no hay problema, vale 8 millones de pesos, 2 horas, una noche. Sí. Sonia, Sonia, ¿tú querías decir algo? No, no, me estaba riendo. Ah, eso es un comentario válido. Ah, Es verdad, sí. yo le quería preguntar a Natalia si nos estás escuchando todavía, ¿estás ahí? Si tú crees, ¿eso sería sería posible coordinar eso en Pasto? ¿Tú crees, Natalia? Porque los chicos de Cali dijeron que, o sea, estuvieron aquí. Creo que no sé si fue la reunión pasada o si fue el jueves pasado, pero estuvimos hablando con Mónica y con Huki y ellos dijeron que ya estaban averiguando allá en Cali y que se le iban a medir, o sea, que iban a tratar de hacerlo. No sé si de pronto Leonardo en Cartagena, Andrés, de pronto él también se le mide. Sí, yo me había hablado de eso con él. Sí, yo creo que él también puede averiguar. Y también voy a anotar en la lista el mismo Teatro Centro Cultural Gabriel García Márquez. Ahí se pueden proyectar películas. Ah, claro, muy buen punto. Sí, tú dices que es posible, Natalia, pero o sea, el problema es que como que tú eres nuestro pie fuerte en Pasto, o sea, necesitamos de tu ayuda, porque pues desafortunadamente nosotros no estamos allá, entonces tocaría como, no sé, como moverse por allá de alguna forma. ¿Sí? Qué dices, Natalia? Uy, o sea, dale de una. Y pues obviamente lo que necesites, pues desde acá te ayudamos, tú tienes mi correo, mi celular, lo que sea. Porque pues sería una nota. O sea, si en la página te puedes bajar todo el material y todo. Y es chévere porque de pronto necesitas colaboración en convocatoria. Claro, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hola Willis, hola Liliana. Aló, hola. Bueno, pero Natalia, a pesar de que no haya muchas personas que todavía conozcan del movimiento, aproximadamente unas 10 personas. Ah, no, pues tranquila, como que en. Yo creo que. O sea, por ahí en Cali también hay como unas 10 personas que se han puesto en contacto, en Cartagena, pues aquí en Colombia, en Bogotá puede haber como, pues sí, activas cercanas, como por ahí unas 20. Obviamente que personas que están como interesadas y han como, o se han inscrito o algo así, pues hay muchísimas más, pero bien cercanas son poquitas. Es un poco complicado contactarlos, bueno. Pero, ¿y tú misma personalmente podrías como ir al teatro y decir como, oigan chicos, podemos proyectar esto, no sé qué? ¿Sí? Porque realmente eso sería lo único que se necesitaría. Y ya lo demás es como por Facebook bombardear por todas partes y que le decimos aquí toda la gente y por los medios del movimiento también, toda la gente que haya de Pasto y de todas partes que sepan que también se va a proyectar allá. Incluso la gente que simplemente va a ir al teatro ahí desprevenidos, pues ven la película y dicen, ay, ¿qué será eso? Y pues se meten. Existen dos salas de teatro allá en Pasto. No precisamente cine. Ah, ok. Natalia, se me ocurre que quizás en alguna de las universidades haya un cineclub y se pueda por ese lado. Ahí está diciendo Evit, Natalia en el chat, que son asociaciones teatrales. Una se llama el Aleph Teatro y otra se llama Casa Teatro La Guagua. Ah, y tienen tardes de cine independiente los jueves a las 7. Uy. O sea que la gente puede ver Ideas Moving Forward y luego entrar a la reunión de TeamSpeak de Colombia. Oye, pues chévere. O sea, no perdemos nada. De pronto como que te dicen que no están interesados, pero pues si te dicen que sí están interesados, de una. O sea, yo personalmente de una te digo que te ayude en lo que se necesite, porque sería súper poderlo hacer. Dale, pues lo único que hay que hacer es eso. Eso, lo que dices, contactarlos y ver a ver. Les puedes imprimir lo de la página de Ideas Moving Forward. Yo creo que yo voy a hacer una versión en español ya. No sé si haya una traducción oficial, pero yo ya estoy haciendo una casera para tener. Si acaso yo te la envío por correo. Súper. Valdría la pena hacer una misión de investigación de como teatros o también cadenas de teatros. Hay teatros que tienen varias salas en la ciudad. De pronto hacer una mini investigación para ver qué posibilidades hay y coger lista, empezar a llamar a todo el mundo. Pues yo voy a hacer eso, el que me quiera ayudar, por favor. Desde el directorio, supongo, ¿eh? Sí. No, y yo, pues yo primero siempre hago la respectiva googleada, pero sí, obvio, el directorio sigue siendo bueno para esas cosas. Sí, pues se acuerda cómo hicimos con el Día Z, que como que todo el mundo empezó a llamar, a contactar por ahí. Y así salió más o menos el teatro, el Jorge el Gabriel García Márquez. Jorge de Ser García. Sí, y bueno. Bueno, otra cosa. Ah, dale, Sonia, sale. Creo que podría sacar tiempo la otra semana para pasar por estos del centro y pues preguntar porque pues no son muy lejos entre sí y pues ir de ronda preguntando pues cómo se podría hacer. Súper, súper, súper. Me parece excelente. ¿Será que hay dos teatros también como independientes, pero más caros de bueno, por donde están ubicados y todo? Cinema Paraíso y ¿cómo es que se llama el otro? Cinemanía. Ah, sí. Bueno, pues no estaría mal. También creo que también es bueno apuntar a todos los perfiles, porque sí, pues espectacular. Qué nota que lo pasen en Cinemanía. Eso queda en la 93, ¿no? Sí. La idea es que el día del lanzamiento o en esa semana, supongo, sí. Sí, o sea, la idea es decirles, mire, entre el 15 y el 23 de enero, pasar la película. Si la película es un hit total y están volviéndose millonarios, nos pueden dar un permiso especial desde pues, Peter y eso para que dure hasta 2 meses en cartelera, por decirlo así. Pero inicialmente sería esa, como esa semana que incluye los 2 fines de semana. ¿Quieres compañía, Sonia, para esa ronda por los teatros? ¿Quieres que te acompañe? Bueno, vale. Estaba pensando el miércoles, quizá. Sí, no hay ningún problema, me parece. Sí, Y listo, hablamos. Sí, cuadro. excelente. Bueno, hay otros temas para aquí, específicamente para cosas de Bogotá, que es 2 contactos nuevos que hicimos ahorita estas 2 semanas. Y uno es Rodrigo, que yo les había mandado el contacto por correo, que él escribió originalmente a Roxanne en Florida. Y pues nos lo reenviaron para acá, yo le escribí y pues nos contó por ahí su historia y quedamos pendientes de encontrarnos algún día. Él me propuso este sábado y pues yo podría este sábado, no sé si alguien podría, pero igual podríamos como organizar otra, como otra reunión y eso empataría con lo que podría ser la próxima reunión para aquí, para Bogotá, como hicimos en la casa de Sonia, lo podemos hacer en pues, otro día. No sé si les suena eso. Igual hay otra pendiente, ya les cuento, pero ahí está para reunirse con Rodrigo. ¿Sí vieron el correo? Sí. ¿Cuál correo? ¿Hace poco dices? Sí, uno sobre un tal Rodrigo. Ah, sí, ya. Ah, para conocernos con... Sí, claro, sí, porque pues estuvimos intercambiando correos y pues él me dijo que podía este sábado. Pues sí, no sé si pueden, si se animan. Igual creo que me voy a ver con él. Pero pues igual podríamos organizar como una reunión. David Páez quería mucho también encontrarse. Vale, este sábado yo no podría. ¿Sí, qué dice Andrés? Sí, yo creo que sí puedo. Bueno, y otra cosa también chévere es que también por Facebook, yo no sé, a mí me escribieron, creo que a David también le escribieron, no sé a quién más le hayan escrito, por Facebook, Kirch Kovrig, que es uno de los chicos que había estado en los trueques. Estuvo en el último trueque donde hicieron un mini documental. Ahí lo grabaron a él y por ahí sale él hablando. Y él creo que es parte de un grupo, si entendí bien, de software libre, que se llama Live o Live. Y pues querían como, creo que según entendí lo que escribió, como 2 cosas. Uno, hacer un contacto pues directamente con nosotros para de pronto hacer una presentación para ellos de qué es el movimiento y todo eso para todo el grupo. Y otra cosa es que querían de alguna forma participar en el blog de Sideways Colombia, pues que ahora es el espíritu del tiempo. Incluso David dijo que él preparaba una presentación para hacerles. Entonces, pues ahí se podría estar formando una mini charla para ese grupo. ¿Sí? ¿Sin comentarios? Sí, muy bueno. Sí, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Sí. Bueno, igual hay muchas otras cosas en curso, ¿no? Porque pues está como otros proyectos que tenemos en cursos. Bueno, esto que está saliendo de Sideways Moving Forward, esta presentación o esta charla con el grupo Live, el video de qué es el movimiento que va a ser ahora con la voz de Mónica de Cali, o sea, va a ser la versión 2.0 con la música que hizo Luis acá de Bogotá, lo va a estar creo que organizando David Páez, no sé, ya eso lo están haciendo desde la semana pasada, no sé cómo les está yendo, David me escribió, me dijo que no iba a poder venir hoy, pero bueno. Y lo de la entrevista con María Antonieta Solórzano, que pues se había cuadrado una fecha tentativa el fin de semana pasado y no se pudo, pero pues vamos a ver, o sea, sacarle tiempo también. Y la serie de videitos que se había hablado también la vez pasada de como para reunir nuevos miembros, de que necesitamos ayuda, que somos pocos, pues no necesitamos ayuda como que se entienda mal, sino que pues efectivamente cada aporte es significativo. Y lo del trueque en la Santo Tomás que sigue congelado hasta que no sabemos qué pasó, no sabemos cómo está la cosa ya con María Camila. Pero pues vamos a ver cómo se siguen desarrollando esas cosas. Ah, Andrés dice que la entrevista con María Antonieta es después del 15 de noviembre. O pues al menos podría ser después del 15 de noviembre. Después ahí vamos, no estamos sin cosas que hacer. Ah, una cosa, yo estoy trabajando en lo de la remodelación de la página. Quería decirles que, pues, que pensaban, que si tenían sugerencias, que cómo eran visto, que mejoramos, que qué le hacemos. ¿Qué piensan? Sorry, no la he visto. No, no ha cambiado todavía, no ha cambiado todavía. Está igual en este momento, pero pues va a cambiar. Entonces, aprovechando el cambio, pues no sé qué cosas Ah, siempre quisieron que tuviera. No, un segundo, yo estoy buscando una cosa. Yo no sé mucho de páginas y la página es chévere, pero solo que hay una página que me llamó la atención en cuanto a los colores que usan. No es que tenga que cambiar, obviamente, nada, solo que se la voy a anotar acá, que estaba haciendo una traducción ahí. Y esta página, no sé, de pronto, en cuanto a cómo están anotadas las cosas, no sé, solo se la voy a dejar ahí en el chat. Listo, sí, todo es útil, todo entra en la mezcla. Pero tú lo que vas a hacer es un rediseño a nivel visual o de estructura o porque, pues no sé, yo no pienso, no se me ocurre ahorita qué le puede faltar, está como muy organizado, ¿no? Sí, no, yo normalmente trato de pensar no en términos de cómo visualmente o como que se vea más bonita o algo así, pues como, bueno, eso también es importante en alguna medida, pero me parece primordialmente más importante como el tipo de información que ofrece o opciones que ofrezca o funcionalidades, ¿no? ¿Por eso ya has pensado cómo la quieres reestructurar o eso es precisamente lo que nos estás preguntando? No, pues obviamente tengo muchas cosas adelantadas, pero pues quería escuchar si ustedes de pronto tenían alguna consideración importante, como que como la han visto, ¿sí? Les puedo comentar algunas cosas de las que pues, se van a ver en estas semanas. ¿En esta semana en la página? Semanas, con plural, por favor. Pero sí, en la página te refieres. Sí. Ah, ya, vale. No, pues sí, coméntanos. O sea, no sé, lo que pasa es. Sí, coméntanos. Un segundito, entonces abro aquí un archivo. Ah, está por ahí saludando Liliana de Cali. Dice que qué pena llegar tarde. No te preocupes, Liliana. Puedes usar el chat principal si quieres. ¿Tienes micrófono? ¿Todavía? ¿No tienes micrófono todavía? Ahí, Andrés, ahí copié el link de la página. ¿Perdón? Ya, que ya copié el link de la página que puso. Bueno, listo. Vale. Bueno, pues la opción más chévere o el enfoque más importante es como para las ciudades. Entonces hay dos cosas chéveres para las ciudades. Una, que van a tener un espacio como una especie de blog. Visualmente es casi es como está ahorita, algunos mini ajustes de como diferente contenido, pero va a tener esta opción para que, digamos, en Cali puedan poner sus noticias, lo que han hecho allá, aquí de Bogotá, en Cartagena, en Pasto, en todas partes que puedan poner algún material. Pues donde haya como algún grupo de gente que esté trabajando en eso, que puedan poner noticias o información de reuniones y eso. Eso es un buen feature. Y la otra cosa es que va a tener un espacio donde las personas se pueden encontrar de su ciudad. Entonces, la idea es que se encuentren las personas de ciudades, porque hay veces en Facebook hay mucha gente por ahí hablando, pero no sé cómo los mensajes bajan. La gente no se encuentra, entonces la idea es un espacio donde se puedan encontrar, decir como, hey, yo estoy en Pereira, ¿hay alguien más en Pereira? Y el otro le diga, sí, yo estoy en Pereira, encontrémonos. Y así como que se puedan encontrar las personas en la vida real, que hace un poquito de falta. La idea no es como que haya en ese espacio como discusiones sobre el origen de la vida, como que también son interesantes, pero para eso tenemos otros espacios como estos o las reuniones en persona. Ese espacio sería principalmente para encontrar gente en la ciudad de uno. Disculpa. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué es eso que suena? Un columpio. Ah, ¿es tu Parece un música? columpio. Ya, un momento, perdón, ya solucionó eso. Es de una secadora, de hecho. Es que parece como la sirena de algo, una ambulancia, una cosa rara ahí. Es raro. Yo sí pensaba, Willis, que tenía un columpio por dentro o algo, pero no sé, así suena. Creo que tiene problemas técnicos. Pensé que estaba hablando desde el parque. Ah, es que Liliana me está diciendo en el chat que hace rato está tratando de hablar o que está hablando, pero no, como que nadie escucha o no se escucha. Entonces, no sé si Andrés, usted le puede ayudar a Liliana a configurar su TeamSpeak para que pueda hablar también. Sí, ya lo estoy diciendo por ahí. Ah, uy, uy, que este man es sagaz, rapidísimo. Ah, bueno, entonces, ya solucionado el sonido. Gracias, Sonia. Entonces tiene esta funcionalidad interesante para las ciudades. Entonces, uno para las ciudades donde haya como un grupo de gente conformado, como actualmente es en Cali, en Bogotá y en Cartagena, oficialmente. Pero obviamente, como que estamos esperando que venga de muchas más partes. Yo tengo mucha fe en Pasto, en Santa Marta, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Medellín, en Pereira, que han dado buenos signos de vida. Entonces, bueno, vamos a ver cómo progresa eso. Pero va a haber ese espacio para poder poner, digamos, videos, fotos de cosas que han hecho, que pues es muy chévere y ha hecho un poco de falta. Y eso sería directamente en la página. Otra cosa chévere es que todo el material de las reuniones acá que se hacen en Teamspeak, incluido como el tutorial y cómo conectarse y todo eso, también va a estar en la página. Entonces uno, para escuchar las reuniones anteriores y eso, lo va a poder ver directamente desde la página. Escuchar ahí mismo sin tener que descargar nada. Que pues era un problema que teníamos antes, que tocaba venirse a Teamspeak a buscar la grabación o algo así. Esa es una buena cosa también. Claro. Y pues lo que organizar un poquito lo que ya antes tenía, que era pues las conferencias, entrevistas, meter el material nuevo que hay de los libros y los ensayos y las descargas que también ya hay por ahí. Sí, ah, ok. Bueno, va a tener una parte como conectada con el blog del Espíritu del Tiempo para noticias de Colombia, pues que está también conectado con esto que les comentaba de la opción de las ciudades de meter lo que está pasando en las ciudades. Eso va a tener, como, por decirlo así, una sección de noticias. Y la idea es que diga los eventos a venir también. Entonces, creo que eso va a venir en la forma como de un calendario, como el de Google Calendar. Entonces, uno se va a poder suscribir y le va a avisar si va a haber reunión. Entonces, pues vamos a ver, tengo muy buenas ¿cómo se? Esperanzas con eso. Pues estoy tratando de que funcione de la mejor forma. Porque si ha sido un problema que a veces la gente dice como, hey, ¿cómo me entero de próximos eventos? O ¿cómo me entero de qué está pasando? Entonces, que la página pueda resolver esos dos problemas importantes. Y otra cosa que hay un documento en la wiki que se llama como, pues es como el documento de bienvenida que dice algunos consejos y recursos y alguna orientación para la gente que apenas llega al movimiento. Entonces eso también va a incluirse en la página. Básicamente es muchas cosas que han estado habiendo en la página o en otras partes, como incluirlas a la página para que estén como descentralizadas y uno pueda dirigir a la gente a un solo lugar como consistente. Y pues básicamente es eso, ¿no? Son cosas revolucionarias del otro mundo, pero pues pequeñas ayudas. Súper, estás muy Bueno. juicioso. Sí, y pues obviamente, no sé, cualquier sugerencia o idea que tengan en mente, pues es importante tenerla en cuenta también, lo que, no sé. No sé, igual, pues, o sea, yo mirando la página como está ahorita, de todos modos me parece que sería chévere que no perdiera como esa la organización que tiene. O sea, a mí me parece como que la información que aparece en el primer pantallazo es bastante pertinente también, como que se sepa cuándo es la próxima reunión, bueno, pues por si hay encuentros personales por ciudades o las reuniones virtuales o eso, es bacano que salga al principio, que se vea como que están pasando cosas. Sí, claro. Ah, parece que Liliana ya pudo con el micrófono. ¿Quieres probar? Inténtalo si quieres. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Por fin oímos tu voz. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Contenta, porque estoy aprendiendo a manejar esto, la verdad. En las anteriores ocasiones los escuchaba, pero no. Claro, usted no me escuchaba porque no había hecho ese paso que me comentó Andrés, pero bacanísimo. Contenta, contenta de estar acá con ustedes y pues nada, estoy pendiente de lo que sigamos conversando. Bueno. Excelente, súper bien. Qué bueno. Bienvenida. Gabriel, me acabo de dar cuenta de que mientras te estaba hablando de eso, yo estaba mirando la página de la Wiki en vez de la página, pues, de Sideways Colombia. Me refería a esos eventos que salen y pues ahora que me doy cuenta, me parece que sería bacano, de hecho, incluir eso, incluir como una parte que pues se actualizara mucho más. ¿Cómo se dice? Bueno, como más periódicamente para con los eventos que vienen. Sí, próxima reunión en TeamSpeak, próxima reunión en Bogotá o en Cali o en donde sea. Sí, sí, no, es totalmente de acuerdo. Me parece excelente esa funcionalidad, sí. Y es lo que te decía, que de alguna forma lo hemos venido haciendo en otros lados y ahora ya es como hora de incorporarse en la página. O sea, la wiki en esos aspectos como que le lleva una ventaja impresionante a la página, como que sale Andrés y David y bueno, y todo el mundo que la actualiza así como wash, súper rápido, aparece contenido ahí súper, súper, súper fresco. Que nota tener eso también en la página, sí. Igual como que aparezca también más información referente a Colombia, como pasa también en la wiki, creo que hay un artículo sobre el sistema monetario en Colombia, como cosas también referidas a lo local, para hablarle a la gente de aquí como en un lenguaje más cercano. Sí, buen punto, sí. Sí, creo que tengo que copiarme muchas cosas de la wiki. Sí, valdría la pena, o sea, hay cosas ahí que están bastante bien organizadas. Sí, toda la razón. Bueno, y no sé si quieren hablar más de la página. El otro tema es que a Gabriel el sábado pasado lo entrevistaron. Ah, sí, sí, me echó el agua Andrés, sí. ¿Cómo fue eso? Hágale. Ahí está el link. No, pues supongo que ya varios o todos saben que hay una herramienta que se llama Blog Talk Radio que es muy, muy interesante porque pues es de muy bajo costo y uno puede hacer, pues como dice, un programa de radio solo con el teléfono y pues se puede conectar a otra gente. Y en este caso lo hizo alguien que está en Chile, que es Nelson, y la idea es que está entrevistando a una persona de cada país, como, pues esto no es de jerarquías del director y eso, pero pues sí, Gabriel es la persona que más pues está al tanto de todo en Colombia y es como el puente de Colombia al mundo. Y este fue el primer programa, hubo un problema ahí como hasta el minuto 16 de que no se escuchaba bien y ya era preguntar como pues qué se había hecho y no sé si lo quieren escuchar, creo que dura una hora. No, fue larga la entrevista. Sí, o bueno, 45 minutos. Sí, yo no hablé mucho, en realidad. Pero eso es bueno, ¿no? Bueno, pues no creo que se vaya a ofender Nelson, pero a Nelson le queda fácil hablar. Y él puede hablar 10 minutos solo, si no le hace una pregunta. Pues me da pena, lo digo sin ánimo de ofender, pero él puede hacer eso. Sí, no, es que yo creo que con estos temas como que a uno le preguntan algo y uno puede hablar toda la noche solo, como que hay tantas cosas que hay mucho por donde coger. Bueno, pues les puedo mostrar un link que era como un boceto que había hecho para los ajustes de la página. Pero es un bocetico, no tiene en cuenta como estos buenos apuntes que dijo Sonia sobre como las cosas locales y material más fresco. Y es viejito, es como que yo pensaba hacer hace un tiempo, pero o sea, desde cuando salió el tráiler de Moving Forward. Pero pues ahí está para que puedan chismosear y para que estén tranquilos que no va a cambiar como radicalmente el look. Pues eso no es lo importante, o sea, lo importante es como la pulpa, el contenido. Pero sí, claro, o sea, viendo en contraste con la wiki tiene cosas muy, muy, muy positivas. Sí, es que de pronto yo le había dado un poco a Sonia el enfoque como de que fuera principalmente para personas nuevas. Porque como lo que dice Google Analytics es que pues él tiene como unas 100, 120 visitas diarias. La página de Sales Colombia y son como un poquito menos que 4.000 mensuales, pero de esas el 80% son nuevas, constantemente cada mes, entonces es muchísima gente nueva, entonces como que también me parece súper importante mostrarles desde el comienzo información clara como de orientación y eso, y ya la gente que es como visitantes asiduos que quieren ver como noticias y eso, de pronto les podemos hacer bajar un poquito más o entrar a una sección o algo así, no sé. Sí, claro, total. No, igual me voy a sentar a estudiar esa wiki bien. Se ve buenísima la página, el nuevo modelo. Hace unas semanas alguien había escrito al correo de Gmail de Sages Colombia que no se entendía bien un párrafo o algo así, no sé si se acuerda, pues yo la verdad no le puse tanta atención. En detalle no me acuerdo, pero que él lo leía y que no lo entendía bien y que había que cambiar, no sé. Un comentario de alguien, no sé si me acuerdo. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Era más que todo un error como gramatical, o sea, como era, haga de cuenta como poner como la en vez de leo o algo así, o le en vez de la, y Ah. probablemente era un problema por lo que como ese texto es traducido del original de la página internacional, como que no está lo suficientemente revisada esa traducción. Entonces yo estoy haciendo eso, yo estoy revisando esos textos para que queden súper bien y mejor redactados en español, porque están como traducidos, ¿no? No bien redactados en español. Estoy haciendo también esa labor tediosa, pero pues importante. Ah, claro. Sí, bueno, eso puede pasar, que no suena tan natural en español. Sí, es un poco mamón, pero bueno, pues igual interesante que alguien se haya tomado el tiempo de leerlo y hacer la observación. Y lo que usted dice, si sí, el 80% son visitas nuevas, pues chévere que de entrada como que vean todo esto y sea lo más claro posible. Sí, claro, sí. No, eso, para mí eso es como un compromiso todo vasto con, pues, con toda la gente que se mete a verlo. Ah, bueno, y no sé, deberíamos hacer siempre una sección como al final de compartir cosas, compartir enlaces y eso. Hay un video que está rondando por ahí desde hace unas semanas de Carlos Tovar, de Carlín, que es un caricaturista. Bueno, es un arquitecto, pero pues trabaja como caricaturista. Entonces creo que trabaja como diseñador gráfico también en Perú. Y pues básicamente habla en términos generales del desempleo tecnológico o de lo que la gente en el movimiento Sidewalks ha conocido como desempleo tecnológico, pero él lo enmarca en términos muy como fáciles de entender para muchas personas, entonces además con dibujitos y todo, y explica por qué actualmente tenemos pues uno de los muchos problemas por cuales tenemos tanto desempleo. Y lo que significa para la economía el incremento en la productividad. Es decir, que en el mismo tiempo ahora las personas pueden producir mucho más que antes, en parte, o en gran parte, gracias a la tecnología. Entonces, les voy a poner el videito en vez de describírselo que lo vean, igual es muy cortito. Era como 9 minutos, chévere, pero pues no es tan corto. Ah, pero pues 9 minutos es poquito tiempo para el valor que da. No, no, es chévere, bueno, sí. O sea, a lo que me refiero es que no es como una conferencia, o sea. No, no, claro, no, pero lo que digo es que si se lo van a ver ya van a estar 9 minutos en silencio. Ah, buen punto. Sí. ¿Ya te vas? No. No, yo creo que voy a parar la grabación ahorita para que no quede. Sigue, Liliana, sigue. ¿A qué hora? Gracias. ¿A qué hora es por lo general acaba la reunión? Normalmente es entre 1 hora y 2 horas, es decir, si empieza a las 8. Hay veces acaba a las 9:30, hay veces a las 10. Pero lo que hacemos es, hay veces hacemos parte, como la reunión entre comillas oficial, con los temas de la agenda, pues para tratar los temas y que queden grabados, y luego pues paramos la grabación y pues igual nos podemos quedar aquí si igual si se quieren charlar otros temas que no hayan estado en la agenda. Okay, thank you. Sí, entonces decía pues que a propósito pues voy a parar la grabación para que no quede muy larga para los que la escuchan en diferido. Pero pues nos podemos aquí quedar charlando, viendo el video, si quieren compartir otros enlaces buenos, por favor. Y entonces pues dejo hasta ahí. No sé si alguien quiere hacer un comentario de salida o si la paro ya. Ah, yo quería decir algo, pues bueno, no sé si sea necesario que quede grabado o no, pero es sobre otro tema. Dale, dale. Pues es que he estado hablando con un grupo de chicos que decidieron organizar una versión en colombiana de la Feria del Libro Independiente y Autogestivo, alternativo, autogestivo, la feria, bueno, Autogestionada. que es una iniciativa que nació en Argentina. Autogestionada. Sí, bueno, eso. Autogestiva está mal. No sé. No, pues es que yo tampoco había escuchado nunca la palabra, pero pues se entiende igual. En fin, el tema es que están, o sea, la idea de la feria es que sea un espacio para que libreros no, sino pues editores o autores o pues artistas incluso y artistas visuales y músicos y whatever, hay un montón como de reunión cultural ahí. Puedan vender sus obras sin tener que pagar por un stand o por un espacio, ¿sí? Es como una cosa de hacer al aire público, una plaza, una cosa así, y que la gente tampoco pues tenga que pagar por la entrada. Entonces, pues a eso se refiere y pues es como de editores independientes. Entonces, como les digo, pues no necesariamente editores, o sea, pues estamos como desde el autor que saca sus vainas en fotocopias y pues de ahí para arriba. Y bueno, el cuento es como, pues quería comentarlo acá porque además me parece como pues un evento que va muy en la onda de los ideales, un poco de los, el tipo de cambios que queremos lograr más bien, y, o pues el tipo, la dirección del cambio, de como esta cosa de poner la cultura más al alcance de la gente, vainas que están como fuera de circuitos comerciales y que pues son prácticamente artesanales, es otro tipo de encuentro y es como entender diferente lo que todo el mundo piensa que es el consumo y etcétera. Y pues no sé, me preguntaba como, de hecho no sé si ustedes recibieron un correo que yo envié quizás al correo de Sidegeist. Sí, pues a mí me lo enviaste personalmente, creo. Bueno, igual yo sí lo vi, no me parece una nota. Me dan ganas de imprimir la guía de orientación y imprimir unas 10 copias y llevarlas allá. Claro, por ejemplo, sí, cosas así. Pues el asunto es ese, como que pues es una invitación también para que pues si alguno de los que están aquí le interesa colaborar, ya sea pues porque tenga algo para ofrecer allá o porque quiera tocar ese día, porque sea músico o tenga pues cualquier tipo de publicación o idea o fotografía, o pues están como esta gente me gusta es como porque tienen una estructura muy abierta. Cualquiera puede venir a proponer y pues la idea es como que eso se organiza entre todos porque es como un evento sin patrocinios oficiales y la idea es no tener patrocinios como así para no estar dependiendo de las decisiones de una corporación o de una institución. Sí, en la medida en que lo podamos mantener, pues obviamente se ha hablado en las reuniones como que pues podría llegar un punto en que necesitemos como pedir permiso y ceder algo con una universidad o con alguna cosa, pero pues en fin, eso se va arreglando por el camino. El tema es como que es una organización bastante horizontal, sí, no hay como una cabeza que esté pues organizando todo, sino que cada quien aporta pues desde lo que puede y quiere y le interesa. Y repito, perdón por extenderme, que es una invitación abierta para los que estén aquí y quieran participar, ya sea pues ofreciendo algo o organizando en sí el evento. Estamos ahorita con bastantes tareas porque somos muy pocos y acabamos de empezar, no tenemos ni un lugar, ni una fecha, ni un presupuesto. Y ya No, pues chévere, yo me voy a pasar por sí. Ahí, a ver. Ah, les voy a sí, pegar el vínculo del blog. Estoy sí, buscando una que leí hace un tiempo, la voy a anotar acá, se llama Libro al Parque. Yo no sé si eso siga, de pronto tiene algo de parecido con esto en ideas, pues pueda servir, te pueda servir. Lo voy a anotar acá en el chat el link. Oiga, ¿a ustedes nunca les ha perdido la ventana del TeamSpeak y luego ya no la, o sea, la cerré y le doy doble clic y no me deja sacarla? A mí me pasó una vez y quedé muy frustrado. Bueno, el vínculo del blog es Flia. bogota.blogspot.com. Flia, FLIA. ¿Bogotá? Sí. Chévere, está chévere ese evento. Bueno, a ver si voy a parar la grabación.